Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con nuestro programa número 13 de esta tercera temporada, en el que hablaremos sobre las ucronías. En breve, arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta en el 101.8 de la FM de Zaragoza, es decir, en Radio Topo. Como es costumbre, nos puedes escuchar en nuestro horario habitual, que son los lunes de 6 a 7. Si no, puedes hacerlo en las repeticiones que hay durante la semana. Y si no, puedes esperar a que subamos el podcast a la web y escucharlo cuando a ti te dé la gana. Como he comentado, hoy venimos con un programa en el que aquí los protagonistas van a hablarnos sobre lo que son las ucronías. Y como siempre, pues como van a ser ellos los encargados de hacer toda esta explicación y de inundarnos de conocimiento, vamos a ir con cada uno de ellos. Tenemos por aquí a Guillermo. Buenos días, tardes o noches, sean momentos que están escuchando el programa. Bueno, tres semanas después, ya a final de mes, aquí estamos. Hoy vamos a profundizar en un tema del cual ya dimos una pincelada hace un año más o menos. Supongo que si nos escuchan desde hace ya bastante tiempo, recordarán que hace que un programa que nos preguntamos qué hubiera pasado si en distintas cuestiones de batallas, ¿no? Nos preguntamos qué hubiera pasado. Bueno, pues estos son un poco, eran las prioridades de lo que vamos a hablar ahora de las ucronías y temas aquí de este tipo de historias, ¿no? Entonces, hoy vamos a profundizar más en este tema de qué hubiera pasado si, dando más ejemplos y más cosas. Y lo dicho, ¿no? Aquí estamos, nos encanta estar aquí de vuelta tres semanas, fíjate mes. Y dicho esto, doy paso al compañero. Pues tenemos también por aquí a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Tal como ha dicho Guillermo, ya en un programa anterior, hace meses, hace ya bastante tiempo, nos ocupamos de hacer algunas hipótesis en relación con tres batallas que han sido importantes, que fueron importantes en la historia de la humanidad. Hicimos algunas hipótesis. ¿Qué habría pasado si el bando vencedor hubiera sido el perdedor? Bueno, ahora nos vamos a ocupar de algo parecido, que tiene algo en común con el tema de aquel programa, pero se trata en realidad de algo muy diferente. Nos vamos a ocupar de un género literario conocido como ucronía. Es un género literario un tanto difícil de definir. También los autores de las ucronías trabajan con hipótesis. ¿Qué habría pasado si en un determinado momento de la historia se hubiera producido un acontecimiento de un signo completamente opuesto o muy diferente al menos a lo que realmente sucedió? ¿Hacia dónde habría evolucionado la historia de la humanidad? Entonces, bueno, la ucronía hoy en día forma un género literario. Los relatos de ucronías se han convertido en algo relativamente frecuente. Y por otra parte hay que decir que la ucronía es algo muy reciente, porque el primer ejemplo conocido es del año 1876, de un autor francés. Entonces estamos hablando de un género literario muy reciente en su origen, pero que ha crecido con mucha rapidez y que se ha convertido además en algo bastante popular. Y para cerrar el tridente que siempre nos acompaña, tenemos a Pablo. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Bien, pues efectivamente, como me han resaltado, hace el año pasado, hace por estas fechas más o menos, abril, mayo creo, hicimos un programa de qué hubiera pasado si tres batallas hubiesen sido ganadas por los perdedores y perdidas por los vencedores. Es decir, si ustedes recordarán, son asiduos de este programa, posible que lo recuerden ese programa. Eso no son ucronías, es historia contrafactual, que no es exactamente lo mismo. Las ucronías parten del mismo principio que la historia contrafactual, pero van más lejos. Es decir, no se limitan a decir ucronía significa literalmente no tiempo. Es decir, está una palabra griega inventada que viene de la misma raíz que utopía. Si utopía es no lugar, ucronía es no tiempo. Pero la ucronía, a diferencia de la historia contrafactual, no se limita a decir que hubiera pasado sí, sino que además se adentra en ese futuro, que en ese tiempo que nunca existió, nunca ha existido, y pues desarrolla la historia a partir de personajes que nunca nacieron, otros que sí nacieron y existieron, pero que siguen vivos en la ucronía cuando están muertos en la vida real, y bueno, y va trazando historias paralelas. Que va creando como un universo particular a partir de un tiempo de historias entrelazadas de un tiempo que nunca fue, que nunca existió. Y yo creo que es de los programas más complejos que hemos hecho hasta ahora, más complicados de explicar, que se ha hecho este programa hasta este punto. Vamos a intentar, en esta hora que tenemos de tiempo, a intentar explicarlo lo mejor posible. Y a intentar simplificarlo para que los oyentes puedan entenderlo. Bueno, pues ahora que se han hecho todas las presentaciones, pese a la complejidad que acaba de nombrar Pablo, yo creo que hoy se viene un muy buen programa, así que es todo vuestro. Creo que quiere empezar Guillermo, así que adelante, bueno, todo tuyo. Voy a empezar hablando de qué son las paradojas temporales. Como su propio nombre indica, se refiere a situaciones absurdas y carentes de lógica a las que podríamos llegar si el viaje del tiempo fuera posible. El ejemplo más común es el que se conoce como la paradoja del abuelo. ¿Qué pasaría si viajase al pasado y matases a tu abuelo antes de que éste tuviera a tu padre? Si tu padre no llega a nacer, tú tampoco nacerías. Entonces, ¿cómo has sido capaz de viajar al pasado a matar a tu abuelo si nunca has nacido? Aquí estamos subiendo, obviamente, que somos capaces de matar a nuestro abuelo. Porque, como comenta David Nell en este artículo, quizá no fuéramos capaces de hacerlo. El caso es que, si vemos estas paradojas temporales como un sistema físico, podemos decir que la paradoja es un sistema en un estado de inestabilidad. Y los sistemas inestables no pueden existir. Así que tiene que haber una explicación que no estamos contemplando para darle estabilidad y equilibrio a ese sistema. Es decir, que la premisa de este artículo es buscar esas explicaciones para durar las paradojas temporales. Porque tal y como yo veo el multiverso, y tengo que ponerlo así porque, como más adelante, tener varios universos soluciona muchas paradojas, no pueden existir las paradojas temporales. Y dicho esto, doy que pase al compañero. Bueno, pues Guillermo ha mencionado las paradojas temporales, que tienen alguna relación más o menos cercana con las ucronías. ¿Qué pasaría si pudiéramos viajar al pasado? Bueno, viajar al pasado es algo que yo no conozco a nadie que lo haya hecho, ¿verdad? Sin embargo, viajar al futuro quizá podría ser físicamente posible. Es decir, todos hemos oído hablar de la relatividad del tiempo, un concepto que aparece por primera vez en la física de Albert Einstein. Albert Einstein demostró matemáticamente que el tiempo no transcurre igual para todos los observadores. Es decir, a medida que la velocidad de un observador aumenta con respecto a otro, el tiempo se contrae. Por ejemplo, si una nave espacial fuese capaz de viajar a una velocidad muy próxima a la velocidad de la luz, es decir, muy próxima a 300.000 kilómetros por segundo, en el interior de esa nave habría una contracción del tiempo. Podría pasar, por ejemplo, una hora en el interior de la nave y en la base de donde la nave habría partido podrían haber pasado cientos o miles de años. Entonces, sí, se puede demostrar matemáticamente que el tiempo se contrae según el estado de velocidad del observador. A mayor velocidad, mayor contracción del tiempo. Es decir, menos tiempo pasa para ese observador que se mueve a gran velocidad, a una velocidad próxima a la velocidad de la luz. Y también hay que decir una cosa, que si pudiéramos superar la velocidad de la luz, podríamos viajar al pasado. Ahora bien, la misma teoría de la relatividad nos dice que no existe ninguna acción física que pueda superar la velocidad de la luz. Entonces, si aceptamos esto, tenemos que aceptar también que un viaje al pasado sería imposible. ¿Un viaje al futuro sería posible? Pues quizá. Es decir, si unos astronautas viajasen a una velocidad próxima a la velocidad de la luz, en el interior de la nave podrían pasar unas horas y al volver a la base del lanzamiento se encontrarían con que en ese lugar habrían pasado cientos o miles de años y las personas a las que habían conocido ya estarían todas muertas. Un viaje al futuro sí sería posible, pero físicamente costaría un esfuerzo tremendo. No tenemos medios para hacerlo. Y partiendo de ese principio está lo que se llama las líneas temporales relativas, es decir, que el tiempo no es algo lineal. Esta es una idea que bastante antigua, no es nada moderna, pero está ganando últimamente bastante peso entre científicos de renombre que afirman que la materia es clase subatómica, los diferentes estados cuánticos posibles pueden existir de forma simultánea. En otras palabras, seguramente ustedes conocen el famoso gato de Schrödinger, el cual está vivo y muerto en un universo, está en un universo muerto, pero en el otro está vivo. Edwin Schrödinger fue uno de los físicos que contribuyó a la creación de la mecánica cuántica hace ya 100 años, pero ironizó sobre las posibles consecuencias aparentemente absurdas de esta nueva física, planteando su paradoja del gato encerrado en una caja con una botella de veneno, que esta botella tenía un 50% de posibilidades de que se rompiera. Mientras no abramos la caja para comprobarlo, el gato puede estar a la vez vivo, o sea, la botella no se ha roto, y muerto, es decir, la botella se ha roto, porque ambas cosas son exactamente igual de probables. Sin embargo, si el tiempo no fuese algo lineal, ambos gatos podrían existir, el vivo y el muerto, podrían existir simultáneamente, pero eso sí, en universos distintos. De hecho, en una fecha tan reciente como 2021, un grupo de científicos de varios países europeos publicó un estudio que sugiere que los sistemas regidos por la mecánica cuántica no muestran una evolución exclusivamente lineal en el tiempo, sino que en algunas ocasiones son capaces de desplazarse hacia el pasado y hacia el futuro en forma simultánea. Todavía queda mucho por estudiar en mecánica cuántica y, como ya vimos en un programa anterior sobre el geocentrismo y el heliocentrismo, un paradigma científico siempre será sustituido por otro que explique mejor los fenómenos observados. Otra paradoja es la paradoja de la predestinación, por ejemplo, un concepto relacionado con los viajes en el tiempo y habitual en la ciencia ficción. Ocurre cuando un evento futuro es la causa de un evento pasado, que a su vez se la convierte en la causa del mencionado evento futuro, formando así un bucle autosostenido en el tiempo. Esta paradoja desafía las concepciones convencionales de causa y efecto, ya que los eventos involucrados son tanto el origen como el resultado el uno del otro. Por ejemplo, un ejemplo muy conocido está en la veteranísima serie de televisión británica Doctor Who, donde una mujer salva a su padre en el pasado, haciendo realidad un recuerdo que él compartió con ella de niño, sobre una extraña mujer que le había salvado la vida. La paradoja de la predestinación plantea cuestiones filosóficas sobre el libre albedrío, el determinismo y la propia naturaleza del tiempo. Stephen Hawking, uno de los mayores científicos de todos los tiempos, inventó una paradoja titulada Paradoja del científico loco. En esta versión, un científico crea un agujero de gusano y está fabricando un arma. Cuando termina de armarla, enciende inmediatamente el agujero de gusano, el cual lleva un minuto al pasado, y se ve a sí mismo fabricando el arma. Entonces dispara hacia el agujero y mata al científico un minuto antes. Pero al matar al científico del pasado, el arma aún no estaba terminada. Y además, el científico había disparado un minuto después de su propia muerte. Entonces, ¿quién fue el que disparó el arma? Si se pudiera viajar al pasado y cambiar algo, hay numerosas teorías sobre el efecto de este cambio. La teoría lineal, en la cual el cambio ha generado un presente nuevo, el cual regresa al viajero del tiempo. Entonces, a partir de este cambio, se podría decir que la línea cambió de dirección y los hechos que ocurrieron antes de que el viajero hiciese el viaje nunca existieron, para empezar. Y lo único que queda en la memoria del viajero es el nuevo presente. Otra teoría es la multilineal. Esta teoría no puede existir. Pueden existir ambas, pero no simultáneamente. Es decir, son incompatibles entre sí. Solo puede existir una. La teoría multilineal es la que un cambio en el pasado genera varias líneas temporales nuevas paralelas a la inicial, cada una con un presente totalmente distinto. Pero la línea inicial no se elimina, sigue existiendo, con lo cual el viajero del tiempo vuelve a su propio presente inalterado. Y si bien el viajero del tiempo vaya al pasado continuamente a intentar cambiar su presente, jamás lo conseguirá. Lo único que va a lograr es crear nuevas líneas temporales. Dichas líneas temporales no pueden ser visitadas por el viajero, sino solo por versiones alternativas de este, o variantes, una en cada línea temporal. En esta teoría multilineal existe además una variante que lo que es llamada punto blanco, que es un hecho que, por razones que sean, por mucho que el viajero del tiempo intente cambiar, seguirá siendo igual en el presente al que vuelve el viajero. Por ejemplo, la famosa novela La máquina del tiempo, de H.G. Wells, de 1895, el protagonista es un científico victoriano que inventa una máquina del tiempo para viajar al pasado y salvar la vida de su mujer, la cual había muerto en un atraco. Logra evitar el atraco. Sin embargo, en sucesivos viajes, la mujer muere, aunque la forma sea distinta, pero siempre acaba muriendo. En una ocasión es atropellada por un carruaje, en otra ocasión se cae, etcétera. Y finalmente el científico comprueba que haga lo que haga al final, su mujer morirá irremediablemente. El punto blanco es también algo fuerte, algo característico de la ciencia ficción de viajes en el tiempo y de la lucha, y plantea la lucha entre el determinismo y el libre albedrío. Esta lucha tampoco es exclusiva de la literatura sobre viajes en el tiempo, sino que está presente, como ya hemos visto en nuestros programas, en la literatura griega, con el destino inexorable que tienen los héroes y que todos los intentos por intentar cambiarlo solo lo aceleran, aunque eso no es ucronía como tal. Ucronía, por cierto, es, como ya he dicho antes, significa no tiempo, literalmente. Fue un término acuñado por un escritor francés en el año 1857, en el año 1876, que es considerado el primer autor de novela ucrónica. Representa una historia de ficción que se desarrolla en un mundo alternativo donde un hecho histórico ocurrió de manera diferente a como lo conocemos. Generalmente eso lo produce un cambio llamado punto de divergencia, que varía mucho dependiendo de la novela ucrónica. Curiosamente también se llama punto John Barr, por el personaje de John Barr del relato ucrónico de 1930 de Jack Williamson, donde se crea un mundo u otro dependiendo de si John Barr escoge un guijarro o un imán, que le convertirá en un gran científico. Pues vamos a ver, simplemente vamos a ver, y ahora sí que puedo pedir qué hubiera pasado, y vamos a poner ucronías del pasado, ¿vale? Por ejemplo, Fabana de Keith Roberts. La victoria de la Armada Invencible sobre Inglaterra impone el predimonio de la Iglesia Católica sobre todo el mundo. Antihielo de Stephen Baxter. En la época victoriana se descubre una sustancia que proporciona una inagotable fuente de energía, el antihielo. Tiempo de arroz y sal de Kim Sterling Robinson. La peste negra acaba con la Europa cristiana y el mundo que queda se lo disputan musulmanes, chinos e iroquises. En la serie de árboles Lanza del Tiempo, Igor Baranco plantea la situación en la cual los indígenas americanos descubren Europa. El mismo tema es planteado por Edgardo Ciballo en la trilogía Crónicas de la Serpiente Emplumada y por Federico Andaziri en El Conquistador. El cuento La Trama Celeste, del escritor argentino Adolfo Boy Casares, desarrolla una historia de suspense e investigación cuya sucesión es la revelación de que el protagonista ha atravesado inadvertidamente varios sucesos paralelos. Terminó en uno donde Cartago venció a Roma. La trilogía de novelas de Near Rectan Parallax, del escritor y psicólogo Robert G. Sauer, trata sobre un mundo donde los neandertales se convirtieron en la especie de homínimos dominante, extinguiendo a los Homo sapiens, al contrario de nuestro mundo. En esta trilogía, la colonia tiene lugar en un universo paralelo que entra en contacto con el nuestro. Dicho esto, mis compañeros pueden decir más ejemplos y más cuestiones. Bueno, es muy interesante la lista que acaba de darnos Guillermo de ejemplos de ucronías. Tal como he dicho yo hace ya algún tiempo al comenzar el programa, la ucronía se ha convertido en un género literario bastante popular. Incluso a partir de relatos ucrónicos se han desarrollado algunas series de televisión que se han hecho bastante populares. Pero ya que hablamos de una lista de ucronías famosas, hay que recordar algo que ha dicho Pablo, y es que el término ucronía fue inventado en 1876 por un escritor francés. Concretamente, un escritor que se llamaba Charles Charles Renouvier, en 1876, y fue este hombre precisamente el que dio origen a la palabra ucronía. Él utilizó esta palabra en francés, ucronie. Tal como hemos dicho antes, la palabra tiene una etimología griega. Realmente, en la lengua clásica de los griegos hace más de 2000 años nunca existió esta palabra, igual que tampoco existió la palabra utopía. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con la palabra teléfono. Es una palabra formada a partir de una etimología griega, pero que no existía en griego clásico. El prefijo u significa algo así como inexistente, ninguno. Entonces, a partir del sustantivo chronos, que significa tiempo, tenemos ucronía, que significa tiempo inexistente, tiempo que no existe. La novela que publicó Charles Renouvier en 1876 tenía un título bastante largo en francés, que podríamos traducir como Ucronía o un bosquejo apócrifo de la historia, tal como, no tal como fue, sino tal como podría haber sido. El título era bastante largo y, bueno, este hombre fue el que lanzó la palabra al terreno de la literatura. Naturalmente, él, al utilizar esta palabra por primera vez, ucronie, que en español se ha convertido en ucronía, se basó en la palabra utopía que había usado por primera vez Thomas More en 1516. Utopía significaba lugar que no existe, y hay que decir que una utopía y una ucronía son dos cosas completamente diferentes. La utopía de Tomás Moro describía una sociedad ideal en la cual el ser humano vive feliz, con todos sus deseos satisfechos, sin ambiciones, sin violencia, sin acumular riquezas. Y entonces Thomas More en inglés, inventó esa sociedad ideal que él situaba en algún lugar del Nuevo Mundo. A partir de ahí la palabra utopía tuvo mucho éxito y se ha usado en diferentes contextos y con diferentes significados. Igual ha sucedido con la palabra ucronía de Charles Renouvier, que ha dado origen a todo un género literario desde 1876 hasta ahora. Es una palabra que ha pasado a diferentes idiomas. En español decimos ucronía, en inglés se dice ucronia, ha pasado también a otros idiomas como el italiano y el portugués. Y bueno, en esa novela en particular, Charles Renouvier imaginaba qué habría sido de Europa si el cristianismo no se hubiera convertido en la religión oficial del Imperio Romano. Él imaginaba una sociedad en la cual el cristianismo se ha convertido en una anécdota del pasado y, bueno, imagina una evolución de la historia completamente diferente a la que hemos conocido en el mundo real. Bueno, pues a partir de esta novela de 1876, que fue pionera, se han creado ucronías más o menos complejas que siempre siguen un esquema parecido. ¿Qué habría pasado si un determinado asunto, un determinado acontecimiento histórico hubiera seguido un camino diferente? Por ejemplo, ¿qué habría pasado si las potencias del Eje hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? ¿O qué habría pasado si Alejandro Magno no hubiera muerto tan joven? Bueno, pues ya Guillermo nos ha suministrado una larga lista de ucronías. Ya digo que es un género literario que se ha convertido en algo muy popular. Hay algunas, unas cuantas que podríamos citar. A mí me interesa en este momento citar una ucronía de Jorge Luis Borges, el famoso escritor argentino, una ucronía publicada en el año 1941. Es la ucronía llevada al extremo del infinito, es decir, Borges imagina una diversidad infinita de tiempos. Cada vez que un personaje tiene que tomar una decisión y tiene que seguir, tiene que elegir entre dos caminos diferentes, no elige uno, elige los dos. Ese personaje continúa existiendo en dos tiempos diferentes porque el tiempo se ramifica, el tiempo se bifurca, de ahí el título de la obra de Borges, El jardín de senderos que se bifurcan. Por ejemplo, en este relato, que es bastante breve, uno de los personajes le dice al otro: hay un tiempo en el que yo existo y usted no. Y en otro tiempo, usted existe, yo no existo. Hay un tiempo en el que somos enemigos y usted me mata. Afortunadamente, en este tiempo, usted y yo somos amigos. No les voy a contar cómo termina el relato, es interesantísimo. Yo les aconsejo que lo lean. Es un relato fácil de leer porque tiene pocas páginas y es un ejemplo de cómo la ucronía se puede llevar hasta el extremo de ramificar el tiempo sin ningún límite y hasta pues un número de posibilidades potencialmente infinito. Pues efectivamente, siguiendo con las ucronías, hay que decir que la palabra ucronía, que este escritor francés utilizó por primera vez en 1876, pues caló en la mayoría de los idiomas. O sea, ucronía es un término que apareció en francés, pero pronto se aplicó también en la lengua italiana, la lengua alemana, el castellano, por supuesto, el portugués, prácticamente todas las lenguas eslavas. Curiosamente, en inglés no. En inglés, hasta tiempos muy, muy recientes, cuando se hablaba de este tipo de literatura, se utilizaba el término alternate history. Ucronía es un término que, curiosamente, en el mundo literario anglosajón, al menos hasta tiempos muy, muy recientes, no ha llegado a cuajar. Pero siguiendo hablando de ucronías basadas en el pasado, tendríamos que remontarnos a la época del Imperio Romano para nada menos que a Tito Livio, quien escribió una historia, no una ucronía, sino más bien una historia contrafactual de qué hubiera pasado si Alejandro Magno no hubiera muerto tan joven, como mi compañero José María ha dicho, y si hubiera conquistado Asia, la mayor parte de Asia, sino también la República Romana, la joven República Romana. También habla de qué hubiera pasado si Escipión el Africano hubiese sido derrotado por Aníbal y hubiera conquistado Roma. Es decir, pero eso es más bien el término ucronía, obviamente eso es muchísimo antes de que se acuñara el término ucronía y es más bien historia contrafactual. Es decir, Tito Livio no puede ser considerado realmente un autor de ucronías. Pero ucronías basadas en el pasado, una novela muy interesante sobre este tema es, por ejemplo, El hombre del castillo, o The Man in the High Castle, de Philip K. Dick, publicada en 1962. Esta novela transcurre en Estados Unidos ese mismo año, cuando las fuerzas del Eje, aquí se ha producido un punto de divergencia en el cual las fuerzas del Eje han derrotado a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y el antiguo territorio de Estados Unidos ha sido dividido en tres partes, ocupando la costa este, el Gran Reich nazi, el Imperio japonés, y en la región intermedia, pues, una especie de estado tapón neutral. No es la primera obra que trata una versión alternativa de la historia. Sin embargo, esta novela, que ganó el premio Hugo a la mejor novela de 1963, fue la que prácticamente estableció este género literario. Además, esta novela, de la cual recientemente se ha hecho una serie en Prime Video, muy buena, en mi opinión, aunque no totalmente fiel a la novela, va más lejos que la clásica ucronía y no se limita a mostrar una sola línea temporal, sino varias, es decir, una línea temporal en la cual ocurre el mundo es casi igual a como ocurrió de verdad, o sea, en la línea temporal verdadera, entre comillas. Y además habla de posibles viajes entre líneas, aunque no explica muy bien el método, para decirlos. Otra ucronía sería La conjura contra América, de Philip Roth, de 2004, en la cual es parecida a la anterior. En esta ucronía, Charles Lindbergh gana las elecciones de 1940 en vez de Roosevelt, y inicia un acercamiento a las potencias del Eje y a una influencia del antisemitismo y el autoritarismo en la sociedad americana. Roth basa la novela en las ideas aislacionistas expuestas por Lindbergh en la vida real como portavoz del Comité America First, del que fue su creador, y en el hecho de que algunos de los senadores republicanos más radicales de aquella época querían que Lindbergh se presentara como candidato frente a Roosevelt. La novela narra la vida de una familia judía de Nueva Jersey, los Finkel-Levin, y cómo se ven afectados por estos cambios políticos y sociales producidos en esta línea temporal alternativa. Otra es Britannia Conquistada, de la cual mi compañero ha mencionado ya, de Harry Turtledove, efectivamente, en esta ucronía, la Armada Invencible logra llegar a las costas inglesas, conquista Inglaterra, el catolicismo vuelve a ser la religión oficial y se ha convertido la isla en una especie de protectorado o provincia del Imperio Español. La narración se sitúa en 1597, o sea, casi una década después de la Armada Invencible lograr su objetivo. Los españoles deponen en un golpe de estado a la reina Isabel I y la encarcelan en la Torre de Londres. La hija del rey de España, Isabel Clara Eugenia, y el marido de esta, Alberto de Austria, son ahora quienes reinan sobre los ingleses en vez de la dinastía Tudor y reinstauran el catolicismo. El caso es que la salud de Felipe II está empeorando y se teme que su muerte esté muy próxima. Y entonces deciden encargar a un joven literato llamado William Shakespeare la composición de una obra de teatro sobre el rey Felipe destinada a perdurar durante siglos. Sin embargo, a Shakespeare, que está bajo sospecha de servir a los rebeldes ingleses, le es asignada como vigilante el teniente de la Armada Española Lope de Vega, también aspirante a escritor él mismo. Los rebeldes ingleses tratan de convencer a Shakespeare para que cree una obra de teatro destinada a ensalzar a Felipe II, sino a sublevar al pueblo inglés frente al invasor español. Otra obra, Fatherland, Patria, de 1992, escrita por Robert Harris, el británico Robert Harris, y basada en parte en El hombre en el castillo, es un thriller ucrónico ambientado en 1964. Aquí, en este mundo alternativo, las potencias del Eje ganan la Primera Segunda Guerra Mundial, como en la novela de Dick, y derrotan a la Unión Soviética y a Gran Bretaña y se convierte en una superpotencia que protagoniza una guerra fría contra Estados Unidos. A diferencia de la novela de Dick, aquí Estados Unidos conserva su independencia. En esta novela hay dos puntos de divergencia. Uno es que la batalla de Stalingrado no tuvo ningún lugar, sino que los alemanes lanzan una segunda gran ofensiva en el Cáucaso en 1942, cortando el flujo de petróleo y combustible al ejército soviético, con lo cual la Unión Soviética se rinde al año siguiente. El otro punto de divergencia es que la inteligencia alemana descubre que los británicos han descifrado el código Enigma y consigue con sus submarinos hacer un bloqueo a las islas británicas, que finalmente se rinden. El resto de países de Europa forman una especie de comunidad europea parecida a la Unión Europea actual que tenemos actualmente, pero bajo la tutela nazi. Y luego estaría otra bastante curiosa, también relacionada con la Segunda Guerra Mundial, El sueño de hierro, de Norman Spinrad, que en realidad es una ucronía dentro de otra ucronía. En esta novela, Hitler, tras servir en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, emigra en 1919 a los Estados Unidos, donde trabaja como autor e ilustrador de obras de ciencia ficción. Fallece en 1953 debido a complicaciones derivadas de la sífilis, aunque poco antes de morir escribe en tan solo 6 semanas su obra más conocida y aclamada, titulada El señor de la esvástica, la cual es la ganadora del premio Hugo del año 1954 del Universo Alternativo. El señor de la esvástica, Hitler cuenta una historia en clave fantástica sobre un país que no se menciona, pero que se puede identificar perfectamente con Alemania, y un líder carismático que consigue unir a la nación para luchar por la pureza genética de sus habitantes, contaminada por mestizos y mutantes, y combatir al país que representa a todas las razas subhumanas y mutantes, que tampoco aparece, se menciona su nombre, pero que se puede identificar fácilmente con la Unión Soviética. Curiosamente, en este mundo alternativo, el partido nazi alemán existe igualmente, porque Hitler no lo fundó, pero al no contar con un líder lo bastante carismático, se convierte en una nota a pie de página, es decir, nunca llega a consolidarse, mucho menos llega a tomar el poder en Alemania. Y en su lugar es el Partido Comunista Alemán quien llega al poder en 1933, mediante un golpe de Estado apoyado por los soviéticos. A partir de ahí, el régimen estalinista se hace con el control de toda Europa y, por su parte, Japón y Estados Unidos establecen una alianza para tratar de contener la expansión del Imperio Soviético. Para un programa como este, y lo único que podemos hacer es elegir canciones que mencionen la palabra tiempo. En este momento vamos a escuchar una canción muy famosa, As Time Goes By, a medida que el tiempo pasa, mientras el tiempo pasa. Es una canción que fue compuesta en 1931 para una comedia musical de Broadway titulada Everyone's Welcome, todo el mundo es bienvenido. Esta canción tuvo una popularidad bastante modesta durante algunos años, pero en 1942 saltó a la fama y se convirtió en una canción muy popular gracias a que fue incluida en la famosa película Casablanca, protagonizada por Humphrey Bogart. En esa película, el intérprete de la canción es un afroamericano, un actor que se llamaba Arthur Wilson, más conocido en el mundo del espectáculo como Dooley Wilson. En la escena en la que este actor interpreta la canción, él canta, aparentemente está tocando un piano, está sentado detrás de un piano, pero realmente la música de piano la interpretó otro músico. Este hombre, Wilson, no era pianista, era percusionista, es decir, tocaba, podía tocar el tambor o la batería, y lo que se hizo fue añadir la música. Es decir, otra persona, otro hombre, interpretó la música de piano y fue incluida en la banda sonora. Entonces, bueno, es una canción muy famosa que, según la Asociación de Cine de los Estados Unidos, es la segunda más famosa en la historia del cine, después de la famosa canción de El Mago de Oz, Más allá del arco iris. Ya, sin más, vamos a escuchar As Time Goes By, de la película Casablanca, de 1942. You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. And love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. And love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have its mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Bien, pues hemos hablado de ucronías basadas en el pasado. Ya hemos hablado de ucronías basadas en el pasado, pero ahora vamos a hablar de otro tipo de ucronías, las ucronías extremas. Una ucronía extrema es un tipo de narración dentro del género de la ucronía, en la que los cambios históricos son tan profundos y tan radicales que crean un mundo completamente distinto al nuestro, casi irreconocible. Es decir, aquí se mezcla irremediablemente la ucronía extrema con la ciencia ficción, incluso con la fantasía. Una ucronía extrema no solo se pregunta ¿qué hubiera pasado si este evento hubiese sido diferente?, sino que se lanza a imaginar un mundo tan transformado por este cambio que, es decir, que aunque tenga base histórica, parece absolutamente disparatado, es decir, propio de una novela, eso, como ya he dicho, de ciencia ficción o de fantasía. Por ejemplo, los ejemplos son menos numerosos y más recientes que las de las otras ucronías, pero también existen. Un ejemplo sería Al oeste del Edén, de Harry Harrison, 1984, en el cual el punto de divergencia es que la extinción masiva que terminó para siempre con los dinosaurios, con la caída del meteorito hace 65 millones de años, jamás ocurrió. ¿Qué se traduce en ese caso? Pues que los dinosaurios han evolucionado tanto en esos 65 millones de años que se han convertido en seres superinteligentes, por lo que los mamíferos quedan relegados a luchar por la supervivencia. Los reptiles han alcanzado la cúspide de esa evolución con los Gilane, que sería como una especie de la versión Homo sapiens sapiens de los dinosaurios, que es la raza más inteligente y más adelantada de la Tierra. Sus ciudades del África Ecuatorial y Europa representan el mayor logro cultural de la historia del planeta. Sin embargo, un inminente cambio climático, así como la escasez de recursos, obligan a los Gilane a iniciar la colonización del otro lado del Atlántico. Y es allí donde se enfrentan a una variedad de mamíferos completamente desconocida para ellos. Unos mamíferos que caminan erguidos sobre sus dos patas traseras, utilizan toscas pero mortíferas armas de piedra y sienten un odio mortal hacia todos los seres de sangre fría. Luego estaría, por ejemplo, La máquina diferencial, de William Gibson, Bruce Sterling. Los autores en este caso imaginan un siglo XIX en el que el pionero ordenador por medio de tarjetas perforadas imaginado por Charles Babbage es una realidad. La sociedad de la información se adelanta así más de un siglo. Los grandes ordenadores se han convertido en la base de los gobiernos civilizados de Europa. Francia tiene su propio gran ordenador al cual le llaman el Gran Napoleón. La unión de ordenadores con la energía a vapor hace que Reino Unido siga dominando el mundo de forma indefinida, con Lord Byron ocupando el cargo de primer ministro. Este mundo está dominado por los tecnócratas y los científicos, convencidos de que la tecnología es lo único importante para la humanidad, sin importarles lo más mínimo las consecuencias éticas y sociales negativas de la excesiva industrialización. Esta novela se considera la semilla del subgénero steampunk, que pertenecería a otro tema, porque no es necesariamente tiene que ver con la ucronía, eso se pertenecería a otro programa, pero que es un subgénero de ciencia ficción que mezcla tecnología avanzada con estética victoriana, especialmente todo relacionado con la revolución industrial. Luego estaría otra obra mencionada por mi compañero Guillermo, Tiempos de arroz y sal, de Kim Stanley Robinson, de 2003. Aquí el punto de divergencia es que la epidemia de peste del siglo XIV fue mucho más mortífera que en la línea temporal principal y no se limitó a acabar con la tercera parte de la población de Europa, sino con la totalidad. Por lo tanto, plantea un presente sin Europa, sin la expresión del cristianismo, sin la herencia griega y romana, sin el imperialismo británico. Esto permitió que las culturas islámica y china tomaran el control del mundo y que una nueva civilización apareciera en América. Al igual que en otra obra llamada Roma Eterna, se trata de relatos independientes que siguen la vida de varios personajes en este orden cronológico desde el siglo XIV hasta la actualidad, mostrando en cada relato cómo es ese mundo alternativo sin la presencia de los europeos. Otra obra sería El juego secreto de Moctezuma, de Omar Nieto, en 2021. En esta ucronía, los aztecas vencen a los españoles en la conquista de México. La novela plantea un escenario donde los pueblos indígenas, unidos y con el conocimiento compartido de los conquistadores, invaden Europa. En esta versión alternativa, el punto de divergencia es que el hermano de Moctezuma sobrevive a la viruela, algo que no ocurre en la línea temporal principal, y con su liderazgo, los pueblos originarios de Mesoamérica se unen a una confederación militar, aprenden a fabricar espadas, cañones y arcabuces, y no se limitan a expulsar a los españoles del territorio mexicano, sino que construyen barcos para cruzar el océano Atlántico. La narración termina con una expedición militar mexica que invade la península ibérica, donde la cabeza de Hernán Cortés es presentada como trofeo de guerra. Finalmente, hablaríamos de una obra de 2002-2003, El paralaje neandertal, de Robert J. Sawyer, que creo que ya ha mencionado también, mi compañero Guillermo también lo ha mencionado. Esta novela interactúa en dos mundos con un resultado evolutivo totalmente diferente. En uno de ellos, los neandertales son los homínidos dominantes, mientras que el Homo sapiens es la especie dominante del otro. Es decir, sería el mundo verdadero, entre comillas, y un mundo, una ucronía alternativa. El contacto inicial entre ambos mundos ocurre en el Observatorio de Neutrinos de Sudbury, en Canadá, el cual también existe en el mundo neandertal como una instalación de investigación científica. Como consecuencia de un experimento, aparece un físico cuántico neandertal en el mundo de los sapiens. La trilogía sigue las vidas de los protagonistas, tanto sapiens como neandertales, en ambas versiones del planeta Tierra, que tienen contacto continuo a partir de ese momento, comparando sus diferencias sociales, espirituales y tecnológicas. Sin embargo, en esta novela, a diferencia de la mayoría de ucranianos, no existe punto de divergencia, sino más bien punto de convergencia, un momento en el cual falla un experimento científico en el observatorio de neutrinos y es cuando se produce el contacto entre ambos mundos que no debería producirse. Tanto Guillermo como Pablo nos han presentado listas de ucronías muy interesantes que demuestran hasta qué punto este género ha llegado a convertirse en un territorio muy fecundo para la imaginación de los escritores. Hablando de ucronías extremas, me gustaría volver al relato de Borges que he mencionado antes. Realmente hay que aclarar una cosa muy importante, que el relato de Borges no es una ucronía. Lo que hace Borges en ese relato de 1941 es exponer lo que sería un ejemplo de ucronía extrema. Es decir, los personajes que están implicados en el relato de Borges no viven en una ucronía. No hay varios tiempos dentro del mismo relato, no hay una divergencia temporal. No existen puntos de divergencia. Lo que sí ocurre en ese relato, y esto es lo interesante, es que uno de los personajes le explica al otro algo sobre una obra clásica china que a primera vista parece una obra completamente disparatada, ridícula, llena de absurdo. Entonces, esa obra hipotética sí que es una ucronía. Es decir, aquí lo que tenemos es un relato de tipo realista, pero en el cual uno de los personajes se refiere a una ucronía. En esa ucronía, por ejemplo, situada en la antigua China, hay un ejército que en un capítulo pierde una batalla y en otro capítulo lucha en la misma batalla y la gana. ¿Qué sucede? Que en ese relato que está dentro del relato de Borges sí que hay divergencia temporal, hay ramificaciones del tiempo, hay puntos de divergencia, y lo interesante es que en ese relato hipotético que menciona uno de los personajes creados por Borges, un personaje también completamente ficticio, en ese relato hipotético lo que ocurre es que los puntos de divergencia son potencialmente infinitos, como he dicho antes. Concretamente, el personaje que expone esta ucronía hipotética, esta ucronía ficticia, que nunca existió en realidad, dice que a primera vista ese relato parece, del que yo le estoy hablando, parece un relato ridículo porque el ejército pierde una batalla en un capítulo, la gana en otro. Realmente lo que sucede es que el ejército existe en dos tiempos diferentes. En un tiempo es victorioso, en otro tiempo es perdedor. Y bueno, este personaje de Borges pone una serie de ejemplos de ese relato chino en los cuales hay divergencias temporales, hay puntos de divergencia. Lo interesante de este relato es cómo se desarrolla desde el principio al final. Ya digo que es un relato muy breve, el relato de Borges, que tiene pocas páginas, y les recomiendo que lo lean. Este relato de Borges es extremo en el sentido de que ese personaje plantea una cantidad de puntos de divergencia potencialmente infinita. Entonces digamos que es la ucronía dentro de un relato realista. Es lo que podemos decir de ese relato de Borges de 1941. Bueno, pues antes de pasar a la canción, y ya que estamos hablando de ucronía de temas, bueno, ya saben ustedes que hace 5 años se vino un tema muy extremo, el coronavirus. Yo quiero lanzar, bueno, esta cuestión para aclarar un poco y quizá que ustedes reflexionen, ¿qué hubiera pasado si el COVID-19 nunca hubiera salido de Wuhan? Ustedes pueden reflexionar acerca de esto, ya que estaba hablando de ucronías extremas, y ya de 5 años se vio esta ucronía extrema. Yo quería un poco así comentar antes de pasar la canción, para cerrar un poco el programa y quizá aclarar un poco. Ustedes pueden imaginar qué hubiera pasado si el COVID-19 o coronavirus nunca hubiera salido de Wuhan. Dicho esto, voy a pasar a la canción. Twilight Time. Obviamente he puesto esta canción para el final porque Twilight es el ocaso o el crepúsculo, ¿vale? Fecha de lanzamiento, 1958. Géneros, funk, pop, soul clásico, música vocal y música ligera. The Platters, que fue el grupo, fue un grupo musical estadounidense de rhythm and blues y dub wop, compuesto por 5 cantantes. Durante la época de 1950 alcanzaron el éxito con canciones como Only You, solo tú, The Great Pretender, My Prayer, Twilight Time, la que nos ocupa ahora, Smoke Gets in Your Eyes o Harbour Lights. Descripción. Con letra de Buck Rum y música de Three Sons, Morten Ives, Anne Ives, Anarty y Doom, Rum señaló que originalmente la escribió como si fuera como un poema, sin música, cuando estaba en el instituto. La colaboración instrumental original incluía tanto la realizada por The Three Sons, 1944, como Les Brown y His Band of Rewon, 1945. La versión de Les Brown se grabó en noviembre de 1994, se publicó en noviembre de 1945 como Cara B de Sentimental Journey, la primera grabación de la canción. La primera versión vocal, también en 1945, se ve a Johnny Dorsey con Teddy Walters en los coros. A lo largo de los años se ha grabado por numerosos artistas, aunque la versión más conocida es la de Platters, que llegó al número 1 de la lista de los discos más vendidos en Estados Unidos y al número 3 en el Reino Unido. The Platters grabó una versión en español, titulada La Hora del Crepúsculo, como he comentado al principio, cantada a ritmo de rumba. Y también otro grupo grabó Al caer la noche. La banda de pop española Duncan Yu grabó también una versión en castellano, titulada Al caer la noche. El tema está incluido en su tercer álbum, En grito del tiempo. Dicho esto, solo queda escuchar esta canción. Y bueno, espero que les haya gustado el programa. Ha sido un programa complicado, por eso yo he intentado acercar con un tema quizá más actual y quizá pueden imaginarlo mejor lo que es esto un poco así. Solo lo he hecho esto a cuestión última. Habría mucho con ellas, hay con ellas de todo. Hay otra que, por ejemplo, tenía yo otra historia que era que hubiera pasado la Confederación, hubiera ganado la guerra de Estados Unidos. Hay muchas ucronías. Es un tema que daría para muchos programas o para varias horas, pero realmente no hay tiempo para más, así que yo espero que lo puedan entender, pese a que no tenemos, insisto, imágenes que puedan acompañar. Y hablando, es verdad que uno con este tema se puede liar un poco, no lo voy a negar, pero espero que lo puedan comprender todo y que, bueno, pues les guste. Y si quieren leer algún relato de ciencia ficción, de líneas de tiempo, de ucronías, que son, como hemos comentado, la base de muchas películas, muchas series. El hombre del tiempo, quien no ha visto las películas, muchas series, ¿no? Y muchas películas que, obviamente, tienen su origen de estos relatos, ¿no? Mucha gente, al final, ve las películas, ve las series, pero no lee los relatos originales, que al fin y al cabo es donde emana la idea y la semilla en la fuente, ¿no? Y dicho esto, pues nada, hasta el próximo programa, que esta vez sí será dentro de 2 semanas. Heavenly shades of night are falling, it's twilight time. Out of the mist your voice is calling, 'tis twilight time. When purple colored curtains mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together, at last, at twilight time. In the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue air. In the sweet and same old way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together at last at twilight time. Sweet and same old way.